pieza de coleccionista y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. C-A-L-D-I-O-N, Tego Calderón, mujer, el perro infiel. No te voy a querer, el más cara cachimba, el feo de la puta linda. Lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. No hay viaje pa' cine, flores, ni toda esa mierda. Yo te adoro, mami linda, hasta que me venga. Me fui en el viaje de fit y mucho fronteo. En el bellaqueo, pimpeo con blin blineo. Yo no tengo nada que darte, pero si nos vamos aparte. Chula, yo sé que tú vas a querer quedarte con el jigger, el que aplasta tu clítoris en la Vallarde, you know what I mean. Hey, from Puerto Rico, yes indeed. Pa' NYC, and the West Indies. P.I.M.P. from the Caribbean. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de coleccionista y broche. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por las ramas. Abro claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. I'm a freak to the core, get a dose once, you gon' want some more. My tongue touch you girl, your toes bound to curl. Exclusive stick, I don't share with the world. I had you up early in the morning, moaning. Back shots, proper to low, can't stop us. Been a fiend for this, it's rockin' me. Hits, get the position down, pack, then it's time to switch. I rock the boat, I work the middle. I speed it up, straight beat it up. When I ain't in the hood with my toes out low, I'm in the telly working up a sweat stroke. Tonight's the night, you can fall in love. You can call your mama right now, tell her you met a thug. Pop a lot of shit cause I can back it up. My left stroke's the death stroke. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sick over Drake. ¿Por qué no? A punto alto me lo quiso apuesto. Por la noche, oyendo ruido que hacen los animales y los coches. Hago piezas de colección y chibrote. Sin palabra no hay persona, sin reputación no hay respeto. Conozco esta zona, esta mona no se anda por la rama. Hablo claro, consecuencias llegan, si me necesitas llama. ¿Por qué no? A punto alto me lo guiso a pecho. Por la noche, oyendo el ruido que hacen los animales locos.